baila de punta y tacón. Ay, qué re bonito, esto es un sonete, este bailecito de un patente. Un paso adelante y otro para atrás, el que más lo baile más le gustará. Ese guantequito, primo. Es muy singular, porque tiene ritmo para zapatear. Eso es del guateque y es muy popular, que hasta los viejitos lo pueden bailar. Ay, qué re bonito, este es un sonete de este bailecito del último pateque. Un paso adelante y otro